¿Alguna vez hemos escuchado que nuestros seres queridos regresan del más allá? Muchos dicen que ya no pueden regresar porque ya están muertos. Pero ¿cómo explicamos lo que a veces nos ha pasado platicar con un muerto que nosotros no sabemos que ya murió? Cuando vienen y te transmiten un mensaje para alguien, puede ser para su hijo, para su esposa, algo importante. Y que muchas veces transmitimos el mensaje sin saber que la persona que nos lo dio ya murió desde hace algún tiempo. ¿Cómo explicar todo esto? ¿Y por qué regresan del más allá? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a Relatos. Hay muchos casos, hay muchísimos casos donde hemos platicado de personas que ya murieron y dice, oye, pero ¿cómo si yo lo acabo de ver? Lo acabo de ver en su trabajo, lo acabo de ver caminando por donde siempre él pasaba la panadería. ¿Cómo me dices que ya tiene meses que murió, inclusive hasta años? Bueno, tal vez sea algún pendiente que tiene esta persona. Quiere transmitir algún mensaje. A través de todo este tiempo yo he conocido muchísimos casos que créame que las personas dicen, oye, pero es que no me dio miedo, Santiago. Me han escrito las cartas, dicen, no, los casos, dicen, no me dio miedo, porque para mí era una persona normal. Y fue en pleno día y bueno, pues ellos no necesitan la noche ni la madrugada, ¿verdad?, para manifestarse. Muchas veces muere nuestro padre, muere nuestro abuelito, nuestra abuelita, y en la casa de él todavía percibimos ese aroma de la loción que él usaba, se escuchan los tacones de la abuelita, los taconcitos, ¿verdad?, las zapatillas que usaba la abuelita, y se escuchan por toda la casa. Hemos hablado ya de esto, que tal vez sean posesivos de algún lugar, no quieren trascender, o muchas veces no saben que ya están muertos, que ya no pertenecen a este mundo. Hay el caso de una joven. Esta joven trabaja en una fábrica y resulta que un día, esperando el transporte para irse a su trabajo, se le acercó un viejito. Un viejito que, según ella me comenta, transmitía así mucha bondad, como un abuelito, y le pregunta, dice, oiga, ¿usted trabaja con Felipe? Y le da el apellido y todo. Dice, sí, señor, es mi compañero, de hecho ahorita lo voy a ver ahí en la fábrica. Dice, fíjese que yo soy su papá, yo soy el papá de Felipe, pero me tiene muy abandonado, casi no me visita. Y esta muchacha, como si era amiga de Felipe, dijo, va a ver que ahorita que llegue lo voy a regañar, le voy a decir que por qué no lo visita, va a ver ahorita que llegue. Y así, ya cuando me comenta esta chica, ya Santiago volteé, ya no había nadie. Dije, ¿a dónde se fue el viejito? Pues, ¿cómo caminó tan rápido? Bueno, esto sucedió así. Y resulta que cuando llega a la fábrica, se topa con su amigo, con Felipe, y le dice, de veras, qué mal hijo eres, ¿eh? Y le dice, ¿pero por qué? Dice, ay, todavía preguntas por qué. Y imagínese la escena, ¿no? Ahí en un pasillo de la fábrica, entre las máquinas. Dice, ¿pero por qué me dices que qué mal hijo soy? Dice, acabo de hablar con tu padre. Señor chaparrito, muy simpático, muy bonachón. Y me dio la queja de que no lo visitas. Él se sorprende, dice, ¿con mi padre? Dice, sí. Acabo de hablar con él, un señor chaparrito de sombrero, muy buena gente, por cierto. Y se me acercó y me dijo que si te conocía. Le dije que sí. Dice que no lo visitas frecuentemente. Por eso te digo que qué mal hijo eres. Dice, pero tú cómo sabes que era mi papá. Dice, pues que él me preguntó, me dio tu nombre, me dio tus apellidos. Y como pues él sabía dónde, él sabe dónde trabajas, ¿no? Entonces me vio a mí con el uniforme y dijo, ah, mira, es como, pues a lo mejor conoce a mi hijo. Y este joven dice, es que esto no puede ser. No puede ser. Saco una fotografía donde aparecen varios señores ahí en una reunión. Y le dice, oye, ¿y quién es mi papá? Dice, pues es él. ¿Cómo que quién es tu papá? Pues es él, señor, mira, el del sombrero. Dice, es que sabes qué, mi papá ya tiene como 2 años que falleció. Esta chica casi entra en un shock, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo que falleció? Dice, sí, hace 2 años, un poquito más. Dice, bueno, entonces, o sea, no te puedo creer. Dice, pues es el señor que viste, ¿no? Mi papá ya murió. Dice, pero créeme que el mensaje fue bueno, le dice Felipe a esta muchacha. Porque es cierto, tengo muy descuidada su tumba. No he ido al rancho. Está algo complicado llegar ahí al rancho, entonces no he ido, pero vas a ver que este fin de semana voy a ir. Y me voy a pasar gran parte del día ahí con él, con mi padre, para que ya no diga, ¿verdad?, que no lo visito. Pero esto sucedió aquí en esta ciudad, donde esta joven le lleva el mensaje de ese viejito. Y pues la razón era esa, que tenía muy abandonada su tumba de este señor, de su señor padre. Y créame que hay situaciones. Por ejemplo, conocí a doña Marta, la persona que ha tenido 2 experiencias con personas que ya murieron. Que muchas veces se ha comentado que tal vez estas personas sean canales entre los vivos y los muertos. Por eso mucha gente dice, oye, ¿por qué a mí no me pasa eso? ¿Por qué en vez de que, por ejemplo, Felipe, por qué en vez de que mi padre se me manifieste a mí, se le manifiesta una amiga? Bueno, porque tal vez tu papá sabía que ella era un canal, que ella lo podía ver, ella lo podía escuchar. Por eso buscar a estas personas, que a veces pues es muy difícil, ¿no?, tener este tipo de don o de poder. Imagínate llegar a una casa y empezar a ver las personas que ya se murieron y que todavía habitan en ese lugar, que son fantasmas en esa casa. Esto tal vez sea una de las causas por qué varias personas le sucede y varias no. Doña Marta siempre trabajó en la cuestión del transporte público. Ella se encargaba de que las rutas fueran coordinadas a tiempo y todo esto. Entonces, ahí pasaba un señor que trabajaba en una carpintería. Todas las tardes pasaba y la saludaba. Doña Marta, buenas tardes, buenas noches. Ya a veces se le hacía noche al señor. Pero este señor era papá de un chofer de una ruta de transporte público. Y dice, y el señor Santiago, como trabajaba en la carpintería, imagínate, pues no te puedes asear bien. Siempre pasaba el señor así medio blancoso, que venía de la carpintería, pues el aserrín, el polvo, todo eso. Y siempre la saludaba y le preguntaba por su hijo. Oiga, ¿no ha visto a mi hijo? Sí, sí, lo he visto, fíjese, al rato le toca la vuelta, le voy a decir que le mandó saludos. Y ya le dice, oye, ¿sabes qué? Te mando saludos, tu papá ahorita pasó. Ah, pues qué bueno. Y pues el señor pasaba por ahí. Siempre era la misma hora, ya cuando él salía de la carpintería. Y pues era muy notorio porque traía en el cabello polvo de la madera, su ropa, que pues a veces es difícil, ¿no?, de quedar completamente limpio. Bueno, y una ocasión, un día en especial, que este joven no fue a laborar como alrededor de unos 4 días. Y doña Marta dijo, ah, caray, pues sabe, dijo, yo creo, pues no sé, pidió permiso, vacaciones, no sé. Y ve al señor, porque tampoco veía, en esos 4 días, los 3 días, no vio al señor hasta el último día. Digo, ¿estará enfermo su papá? O no sé, o sea, había varias interrogantes, ¿no? Porque este joven ya no había ido a laborar esos días. Y resulta que el último día, doña Marta ve al papá de este joven, pero muy arreglado, muy, muy arreglado, como si fuera de una fiesta, inclusive doña Marta le dice, oiga, ¿dónde va a ser el baile que viene tan elegante? Venía muy, muy bien peinado, su pantalón de vestir, su camisa azul de manga larga. Dice, venía impecable el señor. Y cuando le dice a doña Marta, oiga, pues ¿dónde va a ser el baile? Él voltea y le dice, salúdame mucho a mi hijo. Y le da un mensaje al hijo. Le dice que lo quiere mucho. Salúdamelo mucho, doña Marta. Sí, yo se lo saludo. Dice, no ha venido a trabajar. Dice, a lo mejor está enfermo. Pero ya el señor siguió su camino. Dijo, no se esperó. O sea, me dejó hablando sola. El señor siguió su camino. Pero se me hizo muy extraño que fuera muy, muy elegante. Pues venía del trabajo, venía de la carpintería. Y cuando llega este joven de vuelta al trabajo, le dice, oye, pues ¿dónde andabas? Yo pensé que tu papá estaba enfermo, pues después lo vi muy, muy bien. Lo vi muy, muy arreglado. Dice, ¿cómo? Dice, sí, pues lo acabo de ver antier, muy arreglado. Dice, porque tú te fuiste 4 días y yo a tu papá tampoco lo vi hasta el cuarto día que lo vi. Dice, ¿lo vio? Sí, dijo, pasé por aquí. De hecho, dice, iba muy elegante vestido, muy bien vestido, muy bañado, muy peinado. Y me dijo que, me preguntó por ti. Y le dije que no habías venido, que tal vez estabas enfermo, habías pedido vacaciones, no sé. Y dice, ¿cómo venía vestido? Dice, mira, traía su pantalón de vestir oscuro, una camisa azul, de manga larga. Y el muchacho ahí se quebró totalmente. Ahí se quebró este muchacho y le dice, doña Marta, júreme lo que esto es cierto. Dice, te estoy diciendo. Además me dijo que te quería mucho. El muchacho se quebró, rompió en llanto. Dice, doña Marta, es que mi papá murió hace una semana. Yo por eso no vine a trabajar. Dijo, y ese día que usted dice, ese día fue como lo sepultamos. Y lo más extraño es que así como usted me lo describe, la ropa que traía, así lo sepultamos a mi padre, dice. Así fue como lo sepultamos. Y tal vez doña Marta, le digo, sea un canal. Hay ocasiones, yo pienso que muchos de ustedes han estado familiarizados con este caso que les voy a platicar. Cuando, por ejemplo, muere el abuelito o la abuelita, los nietos, sobre todo así como que los más allegados, dicen, mamá, es que anoche vi a mi abuelita y me dijo que fuéramos al panteón. ¿La viste? Dijo, sí, aquí la vi en la noche. Dijo, no, hombre, estaba soñando. Ya ven cómo a veces los papás no le creemos a los niños. Estaba soñando tal vez con, no, mamá, yo la vi aquí. Me dijo que fuéramos allá a su tumba. Dice, no, dice, estaba soñando. Y así hay muchos casos, ¿no? Así hay muchos casos de que a veces el nieto no conoció al abuelito y de pronto dicen, ven una fotografía del abuelito y dicen, ah, ese señor siempre está ahí sentado en la sala, siempre está en el sillón, y resulta que era el lugar favorito del abuelito antes de que muriera. Y a veces las personas se asustan. Este es el caso de una niña. Muere su abuelita y muchas veces no se dejan testamentos. Y porque a veces, no sé, los padres dicen, oye, pues yo siempre he hablado con mis hijos que la casa va a ser de la mayor y que el rancho va a ser del menor y que se repartan. Y confiamos, ¿no?, en la buena voluntad de nuestros hijos, porque decimos, pues yo los conozco, sé que son buenos y sé que van a respetar mi decisión. No hay que hacer un papel. Pero muchas veces la codicia, ¿no?, la envidia. A veces el hermano o el, la hermana puede decir, no, es que mi padre siempre dijo que la casa era para él. Pero a veces la pareja influye, oye, ¿cómo? ¿A ti no te dejó nada tu papá? ¿Por qué a tu hermano, el mayor? Pues si él está mejor que nosotros. Y empiezan a pelear. Empiezan las discusiones por la cuestión de la herencia. Oye, es que mi padre siempre dijo que la casa iba a ser para mí. No. Yo cuando mi papá construyó la casa, yo le ayudé para que construyera el segundo piso. Yo compré 50 varillas, yo compré 10 bultos de cemento y empiezan, ¿verdad? Cuando ya decían los abuelitos, cuando faltan las cabezas mayores, es cuando se descompone todo esto. Bueno, pues es el caso de esta familia que empezaron con ese tipo de dificultades. Una de las nietas más apegadas a esta señora que murió, ella decía, mamá, es que mi abuelita se enoja. ¿Y por qué se enoja tu abuelita? Dice, es que porque ustedes discuten. Dice, ¿la soñaste? Dice, pues no, dice mamá, yo la vi sentada a un lado de mi cama acariciándome y era mi abuelita y no me dio miedo. Pero ella me dice que está muy, muy triste y muy enojada porque lo que siempre fue su decisión no la están respetando. Que porque a mi tía no le quieren dejar el terreno que compró mi abuelita hace muchos años. Dice, está muy enojada por todo eso. ¿Por qué están peleando? Y dice, ay, hija, es tu imaginación. Dice, seguramente tu abuelita. Y en eso me comenta esta señora que su hija le empezó a hablar como si fuera su mamá. O sea, con las palabras de la mamá cuando la regañaba. Dice, Santiago, créeme que yo sentí como si mi madre me estuviera regañando, como si mamá me estuviera diciendo, cuando a mí me regañaba, cuando me reprendía. Dice, era mi mamá, eran las palabras de mi mamá. Así se enojaba ella. Entonces le empecé a creer a mi hija. Le empecé a creer que lo que ella transmitía, pues era parte de mi mamá. Dice, llega un momento donde le dice, mamá, mi abuelita dice que ya no puede estar más tiempo aquí, que quiere hablar con todos mis tíos quiere hablar. Dice mi hija, mira, tus tíos ahorita ni me quieren ni ver, porque a mí me dejó esta casa. Están muy enojados. Imagínate yo invitándolos a decir que mi mamá tiene un mensaje. Dice, mamá, es que en serio, esto es de mucha importancia para mi abuela, para que ella descanse en paz. Dice, bueno, los voy a invitar, pero no creo que quieran, pero bueno, le voy a hacer la lucha. Bueno, ella los invita a comer. Ya después de que comieron, pues claro, no era la misma convivencia como cuando vivía la abuela, ¿no? Era una convivencia más fría, donde pues no se dirigían mucho la palabra como antes, no reían como cuando lo hacían, sentaban todos los hermanos. Estaba un ambiente medio pesado. Entonces les dice, bueno, vamos a pasar a la sala, porque tenemos un mensaje importante que decirles. Y pues no faltaron, ¿verdad? Y la cuestión de, dice, pues ¿qué? ¿Nos vas a regresar la casa o qué? Dice, no, dice, vamos a la sala. Entonces se sientan todos y se sienta su hija en el sillón principal ahí de la sala, en el individual. Y una tía le dice, bueno, mija, ¿y tú qué haces aquí? Y la mamá le dice, es que ella es la que nos va a dar el mensaje. ¿Cómo? Algunos se molestaron, algunos decían, pues, ¿de qué se trata esto, no? Y la señora, la mamá de esta niña le dice, miren, créanme que lo pensé mucho, créanme que pensé mucho esta reunión. Pero por lo que me dice mi hija, nuestra madre ya no puede estar mucho tiempo aquí. Ya no puede estar más tiempo con nosotros. Lo que ustedes van a escuchar a mi hija son palabras de nuestra mamá. Créanme, yo sé que algunos se reían, ¿verdad? Y dice, créanme que yo también no creía esto. Pero me ha dado muchas pruebas y es cierto. La que habla las palabras, la que dice, la que regaña a través de mi hija, es nuestra madre. Nomás les pido que la escuchen, solamente escúchenla. Y empezó la niña a hablar. Y empezó, claro, con la voz de ella, ¿verdad? Pero eran las palabras de la abuela. Y empezó a regañar a uno por uno. Todos estaban sorprendidos. Porque les recordaba episodios de su vida. Les decía, acuérdate cuando tú dices que pusiste 50 varillas para ayudarle a tu papá, pero no te acuerdas cuando te casaste y tu papá y nosotros te pagamos la mitad de la casa. Y eso no, nadie lo sabía. Entonces había información que pues nomás la abuela, la mamá sabía. Entonces ahí es cuando la niña les transmite el mensaje de la abuela. Les dice, yo ya no puedo estar mucho tiempo aquí. Necesito que arreglen las cosas. Ya habíamos quedado. Yo ya había hablado contigo, le dice al mayor. Si tu mujer te está presionando a que pelees lo de la casa porque ella quiere el dinero, quiere venderla o no le quiere el terreno a tu hermana, la más chica, o no le quiere dejar el rancho a tu hermano. Dice, pues dile que esas cosas son mías y que yo decido sobre a quién se las dejo y a quién no. Total que el mensaje fue claro, ¿eh? Les transmitió a través de la niña, la abuela, les transmitió todo lo que ella quería, porque estaba enojada. Me dice esta señora, Santiago, créeme que mis hermanos, nos abrazamos todos, dice. Nos abrazamos todos y empezamos a llorar. Empezamos a llorar y gracias a Dios se arreglaron las cosas. Se hizo la voluntad de mi madre. Y ya mi hija ya no ha tenido este tipo de apariciones o de mensajes por parte de su abuela. Hay muchos casos, por ejemplo, la iglesia de San Juan de los Lagos. Hay peregrinación, una peregrinación que se hace de San Luis hacia San Juan de los Lagos. Esto es en Semana Santa. Creo que también hay otra peregrinación que se hace de San Miguel de Allende, pero esto creo que es en diciembre. Se dice que en esta iglesia es donde más gente muerta vamos a ver. Porque muchos prometen mandas de irle a pagar a la Virgen los favores y no lo hace. Yo en alguna ocasión escuché a un sacerdote en esa misma iglesia que decía lo siguiente. Decía, no le prometan cosas a la Virgen que no van a cumplir, porque ella es una niña. Ella los va a traer vivos o muertos, tienen que cumplir aquí su manda. A mí en una ocasión me envían una fotografía y me dice, Santiago, mira, él es mi papá en San Juan de los Lagos. Le digo, oye, impresionante la fotografía, ahí cerca del altar. Y siempre hay muchísima gente en la iglesia de San Juan de los Lagos. Yo pienso que es uno de los templos que más visitamos en el país. Dice, pero salió bien en la foto, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, pero ya estaba muerto. ¿Cómo? Dice, sí. Ya tenía meses de muerto mi papá. Y un amigo de él le tomó la foto, porque lo vio ahí en la iglesia y dijo, ah, déjame, le tomo una foto para que después se la doy. Y resulta que fue a buscarnos a la casa y dijo, es que le tomé esa foto a tu papá en San Juan de los Lagos, ahí en la iglesia, sin que él se diera cuenta, porque había muchísima gente, ya no me pude acercar a él. Y así hay muchos casos donde llegan los familiares y dicen, oye, pues es que vi a tu tía, ¿cuál tía? La que nos invitó la otra vez a unos tamales, ¿te acuerdas? Oye, pero mi tía tiene como 3 años que murió. Dice, no puede ser, la acabo de ver hace 2 semanas en la iglesia de San Juan. En la peregrinación que se hace de San Luis Potosí a San Juan de los Lagos, se hacen estos contingentes. Siempre van coordinados. Pues imagínese lo que implica esta caminata. Pues llevan servicios de emergencia, llevan, me imagino, unas personas que son guías. Y muchas veces sucede esto, que llegan a un lugar a descansar y dice, pues vamos a contarnos. Dice, oye, pues son 100. Dice, y ya cuando cenamos y vamos a descansar, cuentan de vuelta a las personas. Dice, oye, ya son 115. Digo, ah, caray, ¿esos 15 dónde salieron? Dice, pues no sé. Yo creo que se fueron metiendo en el camino. Y a la hora de partir, muy temprano por la mañana, se vuelven a contar y dice, son 100. Ah, caray, los otros 15, pues yo creo que se fueron en la noche. Pues ¿quién no vio? O sea, nadie vio que se fuera nadie. Y así, esto es lo que sucede. Muchas veces he platicado yo con personas que han ido en esta peregrinación y me dicen, Santiago, de la nada, así de un desierto, ves que vienen 2, 3 personas. Dices, ah, caray, ¿esas personas de dónde vienen? Y las ves muy calladas, todo el tiempo van muy calladas y a un paso uniforme, o sea, no voltean para ningún lado. Tal vez son estas almas en pena que no han podido trascender porque deben esa manda. En San Miguel de Allende, uno de los consejos que más dan es que antes de llegar a la iglesia no ayudes a nadie. Si lo ves cargando un costal, déjalo. No le ayudes. Ha habido casos de personas que, de un joven, por ejemplo, que iba él ya casi llegando a la iglesia de San Juan, ya faltaba poco para llegar, ve a una viejecita con un costal y le dice, madre, mira, pues casi ni puedes con el costal, yo te ayudo. Acabo vamos para donde mismo, vamos para la iglesia, pues este joven se echa el costal en los hombros y se le pierde la viejita, se le pierde ahí entre la multitud de la peregrinación. Y resulta que, pues dice, bueno, vamos a la iglesia, allá a la iglesia la veo y qué tanto puede avanzar la viejecita, ¿verdad? En el que ahorita me la voy a alcanzar. Jamás la alcanza. Llega a la iglesia, la busca por todos lados, nada. Esta persona va ya a la sacristía y le dice a uno de los que apoyan al sacerdote, le dice, ¿sabes qué? Venía a la peregrinación de San Miguel de Allende y le ayuda a una viejecita con este costal, pero ya no le encuentro. Aquí lo puedo dejar, pero a lo mejor ella viene y lo busca aquí. Un sacerdote estaba escuchando todo. Y le dice el padre, ¿qué no te dijeron que no ayudaras a nadie? Dijo, sí, sí nos dijeron a la salida allá en San Miguel, pero no sé, o sea, me dio mucha tristeza, o sea, me dio mucha cosa ver que la señora apenas podía con el costal. Dice, abre el costal. Dice, pero es que es de la señora. Dice, tú ábrelo, no pasa nada. Eran puros huesos. Dice, tú trajiste el alma de esa mujer aquí. Ella tenía que pagar esa manda. Le digo, y así hay muchas historias de la iglesia de San Juan de los Lagos, donde vivos o muertos van y pagan esa manda. Le digo, y hay muchísimos casos de las personas que dicen, vi a tu familiar, vi a tu abuelito, vi a tu tío, a tu tía, a tu primo, a tu hermano, los vi ahí en la iglesia de San Juan. Dice, pero no puede ser, dice, porque ellos ya tienen tiempo que murieron. Eso no es cierto. Hay otro caso, hablando de iglesias, Real de 14. La iglesia de San Francisco de Asís, bueno, es de la Santísima Concepción, pero el santo que más se visita en ese lugar, en ese pueblo mágico, en ese pueblo fantasma, en ese pueblo minero de Real de 14, es la figura de San Francisco de Asís, que ha hecho muchos milagros. Y hay muchas historias de él, ya después hablaremos de este santo, San Francisco de Asís. Bueno, esto sucede, a un ingeniero le pasó. Él iba con su suegro, iban a Cedral, San Luis Potosí, que ustedes saben que para llegar a Real de 14 hay que pasar por Cedral, y más adelante está el entronque con el Empedrado. Bueno, dice Santiago, hacía un calor infernal, te lo juro, y luego zona desértica, imagínate. Dice, iba yo con mi suegro en la camioneta. En eso, un hippie, una persona con sus rastas y la apariencia de un hippie, nos pidió ray en la carretera. Dijo, no, pues yo ni me paré, dice, ni caso le hice, le seguí. Más adelante venía un camión, y cuando pasa el camión, era un Thornton, pasa el camión Thornton, y veo que el hippie está ahí. Dice, yo me frené. Mi suegro se asustó, dijo, ¿qué pasó? Dijo, es que mire, ¿cómo llegó hasta acá el hippie? Dijo, ah, caray, pues fue el que nos pidió ray. Dijo, sí, pero allá atrás, mire dónde está. Él, por la curiosidad del ingeniero, le dice a su suegro, pásese para atrás, suegro, en la camioneta. Vamos a darle ray, que se vaya aquí adelante conmigo. Dice Santiago, hace un calor espantoso. Subo a este hombre adelante, le digo, ¿qué pasó, amigo? ¿A dónde va? Dice, voy más adelante. Voy más adelante, dice. Él se sorprendió, el ingeniero, porque dice, ni una gota de sudor, Santiago, traía él. Dice, no olía a sudor, no olía mal, no olía a nada este hombre. Dice, yo cuando lo subí adelante dije, ah, caray. Por la apariencia que él daba, dice, pues desde cuándo no se baña, ¿no? Y más el calor que estaba haciendo, y Santiago, limpio totalmente, ni una gota de sudor, nada. Y entonces le dice, bueno, amigo, ¿hasta dónde va? Dice, voy ahí al entronque de Real de 14, ahí donde empieza el empedrado. Dijo, bueno. Dice Santiago, nosotros no teníamos nada que ir a hacer allá. Pero pues ya lo había subido, ya le había dicho que sí, está cerca prácticamente. Dije, bueno, ahí lo dejo. Dice, pero tengo que llegar antes de que cierren el templo. Y dice, el ingeniero se imaginó, dijo, pues yo creo que lo voy a dejar ahí, se va a ir a pie o de ray hasta Real de 14, ¿verdad? Hasta el pueblo, a la iglesia en San Francisco. Dice, pero sí llegaremos antes de que cierren el templo. Dice, bueno, pues yo te voy a dejar ahí en el entronque, yo no sé cuánto tardes en llegar allá a la iglesia. Dice, es que tengo que llegar antes a ese lugar. Dice, no, no te apures, estamos ahorita 10 minutos. Dice, y este hombre se miraba muy desesperado, Santiago. Se miraba muy desesperado por llegar a ese templo que él mencionaba. Ya cuando llegamos ahí al entronque, el ingeniero en la camioneta se da vuelta en U para retornarse hacia Cedral, a donde originalmente iban él y su suegro. Y comenta que, pues, le dice al hippie, bueno, hasta aquí llegamos. Dice, muchas gracias, creo que sí voy a llegar a tiempo, el templo todavía está abierto. Dice Santiago, pues ya ves, cuando vas a reincorporar a la carretera, pues espejeas, ya no lo vimos. Dice, yo me volteé para todos lados, le digo a mi suegro, ¿de dónde está? Dice, pues aquí lo bajaste. Dice, pues no hay nadie, no se había metido abajo de la camioneta. Dice Santiago, nos bajamos de la camioneta. No estaba, no había nadie. Muchas veces en las carreteras y más que nada en estos entronques que va muchísima gente, hay una persona que a veces está vendiendo tepache, está vendiendo coco, está vendiendo frutas, ¿verdad? Cócteles de frutas. Y ellos andaban buscando y dice, ah, déjame, vais, se cruza la carretera, una pequeña carretera que está ahí dos carriles, y le dice al vendedor, dice, oye, ¿no viste? Es un cuate que se bajó de la camioneta. Dijo, de la camioneta no se bajó nadie. ¿Cómo no? Dice, un cuate greñudo así como hippie y todo. Ah, dice, el hippie. Y le dice el suegro, entonces, ¿cómo? ¿Por qué dices que no se bajó nadie? Dijo, es que no se bajó nadie de la camioneta. Dijo, entonces usted le dio un ray al hippie. Y ya el señor como medio molesto, ¿no? El suegro del ingeniero, porque dice, dices que no viste a nadie, ¿y por qué te refieres al hippie que se le dio un ray? Dices que el hippie ya está muerto. Dijo, vengan. Y lo lleva a un costado del camino. Y dice el ingeniero, me relata el ingeniero, que había varias cruces. Dijo, aquí el hippie murió hace muchos años con toda su familia y sus hijos. Dos hijos, su esposa y él, en un accidente. Dijo, aquí murieron. Pero no, créame que no son los primeros que le dan ray. Mucha gente le ha dado ray y pasa lo mismo que con ustedes. Dice, oye, pero bueno, dice, yo no platiqué tanto, nomás él decía que tenía que llegar a tiempo antes de que cerraran el templo. Dice, sí, es lo mismo que les dice a todos. Dice, pero él y su familia murieron en un accidente aquí en este entronque. Me dice el ingeniero que su suegro, por esa gran impresión, le dio diabetes al señor, por el susto. Dijo, se puso bastante mal mi suegro Santiago, al ver a ese famoso hippie. Dice, ya después me puse a analizar las cosas y dice, oye, con razón, ni sudaba, ni olía nada, pues era un muerto al que llevamos. Tal vez usted cuando vaya a Real de 14, si se va acá por la 57, se tope a este hippie pidiendo ray y tiene que llegar al templo. Es lo que él quiere llegar al templo. Hay otro caso en el Pueblo Mágico. Pueblo Mágico de Parras. Lugar con muchas historias, muchas leyendas, este sitio. En Parras existe, yo pienso que la cantina más antigua de Parras, la JAF, la famosa JAF. Era el punto de reunión. Yo estoy platicando con varios pobladores de este sitio. Dice, Santiago, era el punto de reunión después del trabajo, después de andar en los nogales o trabajando en Casa Madero. Era el punto de tomar una buena cerveza y el punto de enterarte de todo lo que había pasado en el pueblo, ahí en Parras, Parras de la Fuente. Aquí tuve la oportunidad de estar en ese sitio con don Fernando García, que en gloria esté. El propietario de esta cantina atendió a cuatro jóvenes estudiantes de la normal de profesores de Parras. Pero cuando empieza a platicar don Fernando con ellos, pues le preguntaban cosas que no tenían coherencia, ¿verdad? Uno decía que ya se había perdido en Parras. Dice, oye, espérame, si Parras tiene como 80 años que está igual, no cambia, como que te perdiste. Don Fernando les pregunta que de dónde son. Ellos le dicen que de Ciénegas. Don Fernando les comenta, dice, ah, de Ciénega del Toro. Dice, no, de Cuatro Ciénegas. Ah, ok. Y le empiezan a preguntar por personas que ya habían muerto. Oye, aquí vivía fulano de tal. No, ya tiene añales que se murió él. Oye, pero aquí vivía también él, vivía esta persona con su mamá. Dice, no, ya los dos ya murieron, pues eso fue hace muchos años. Entonces don Fernando ya como que se estaba enojando. Es lo que me platica él, que llegó a su hijo y le dice, tranquilo papá. Dice, es que estos me están preguntando puras cosas de gente muerta. Ya estas personas se murieron. De hecho, uno de ellos le dice, él quería tequila Cuervo. Dijo, no, dijo, ese ya no se produce. Dijo, qué raro, dijo, pues allá en mi tierra sí. Dijo, pues no sé, será alguna imitación, pero tiene muchos años que, o sea, el que yo tomaba. Y como él los veía jóvenes, dice, oye, pues ni que hayas empezado a tomar a los 5 años, ¿verdad? Tiene años que eso ya no se produce, ese tequila. Le pidieron una marca de cerveza, dice, no, pues hace años que nomás manejamos esta. Uno de ellos le da el trago y hace el gesto que no le gustó. Dice, ¿qué pasó? Dice, no, dice, sabe muy fea esta cerveza. Y don Fernando, pues más enojado, porque decía, pues no está zorrillada la cerveza está bien. Y el hijo lo observaba y le decía, papá, tranquilo, dice, es que estos no sé qué tengan. Y les decía, oye, es que por aquí vivían unas muchachas. Dice, no, dice, allí no. Dice, yo cuando llegué a Parras, pues no. Dice, la casa estaba ya sola. Y uno de ellos comenta, dice, no, dice, yo venía aquí a enfrente de la plaza a las famosas tertulias, pero yo estaba muy, muy pequeño. Entonces, como era menor de edad, pues no, me escondían, pero yo era músico. Y don Fernando, pues ya una persona de edad, ya decía don Fernando, pues eso a mí nunca me tocó. Y él pensaba que lo estaban vacilando. Él pensaba que lo estaban vacilando. Y pues ya estaba muy enojado don Fernando. Y resulta que cuando uno de ellos, un parroquiano que estaba ahí en la cantina, se les quedó mirando y le dice a don Fernando, ahorita vengo. Dice, es que no has pagado la cuenta. Dice, ahorita vengo, no me tardo. Entonces don Fernando dice, bueno, entonces ustedes son de Cuatro Ciénegas. Y don Fernando dice que se quedaron muy pensativos y diciendo, sí, sí, dice, somos de Cuatro Ciénegas. Somos estudiantes de la Normal de Maestros de aquí de Parras. Pero dice, se quedaron así muy serios. Todos decían Cuatro Ciénegas. Se van, cada uno de ellos. Se retiran del lugar. Y llega esta persona que le había dicho a Fernando, ahorita regreso. Llegó con una foto muy antigua. Y le dice, ¿quién es él? Dice don Fernando, pues el muchacho que estaba aquí, que decía que era músico, dice, ah, dice, pues sí, sí es músico. Dice, oye, pero todos los que están aquí ya están muertos. O sea, ¿cómo? Entonces, esta persona, ahí preguntando, oye, estos chavos, y un señor ya, un viejito, les comenta que al parecer, 4 jóvenes que venían de 4 ciénegas, murieron decapitados en la muralla, una carretera que pues ya no existe, que habían muerto ahí en la antigua carretera Monclova. Se habían metido abajo de un tráiler y murieron los 4 decapitados. Dice, con razón se quedaron muy serios cuando yo les dije de 4 ciénegas, les volví a repetir, de 4 ciénegas. Entonces en esa cantina la JAF la visitaron cuatro estudiantes que murieron trágicamente en esa carretera. el caso de don Fernando García y de la JAF. Y créame que cuando yo le hice esa entrevista, que fue ahí en la cantina, eran alrededor de 2 de la mañana, la cantina ya estaba cerrada. Y la puerta principal se empezó a mover como si alguien quisiera entrar. Y uno de los cantineros dijo, es el viento. En eso yo me dirijo hacia la puerta principal y es como de 4 pulgadas de diámetro. Y digo, oye, pues tuve que hacer un huracán para que se pudiera haber movido de esa forma, como si alguien quisiera entrar, tal vez porque estábamos hablando de este caso, de estos jóvenes estudiantes que murieron decapitados en la carretera, en la antigua carretera de la muralla, y tan peligrosa que era este lugar. Entonces muchas veces ellos vienen a transmitir ese mensaje, regresan del más allá. El caso de un doctor, murió el doctor, cambia el rol de los hijos, el doctor siempre pasaba por el más pequeño a la secundaria. Cambia el rol donde ya la mamá dice, oye, pues hay que darte llaves porque pues ya no, tu papá ya se murió, no puede pasar por ti, entonces tienes que agarrar transporte, vamos a dar un juego de llaves, van con el cerrajero de toda la vida, de todas las confianzas, y le piden un juego de llaves, dice, oye, venimos por un juego de llaves. Dice, ya perdieron otro. Dice, ¿cómo? Dice la señora, porque el joven que me escribe esa carta, dice, Santiago, esta carta yo te la escribo a petición de mi mamá, para que nos des tu punto de vista. Entonces el cerrajero le dice, ya perdieron otro juego, y se queda la señora y el hijo mayor. Dice, ¿cómo que otro juego de llaves? Es que ayer vino el doctor que no encontraba las llaves, que ya no podía entrar a su casa, que el consultorio, y pues como yo tengo copia de todas estas, pues le hice un juego nuevo. Dice, por cierto, lo vi muy serio al doctor, no como siempre. Lo vi algo como intranquilo. Dije, pues a lo mejor está cansado, anda preocupado por algo. Después de que el cerrajero les dice esto a la señora y a este muchacho, se esperan a que termine con la gente que estaba atendiendo. Había 2 clientes por delante. Termina de atenderlos y luego ya dice, a ver, ahorita les hago el juego de llaves. Y le pregunta a la señora, dice, oiga, ¿y usted no padece del corazón? Dijo, no. Dijo, diabético, no, tampoco. Así como preparándolo, ¿no? Y dice, usted dice que ayer vino mi esposo por un juego de llaves. Sí, sí, señora. Dijo, es que mire, no se vaya a asustar. No se vaya a asustar, pero mi esposo tiene 2 semanas que lo sepultamos. No, pues imagínense el cerrajero, ¿no? Dijo, pero ¿cómo si yo ayer le hice un juego de llaves al doctor? Dijo, pues tiene 2 semanas que lo sepultamos al doctor, ¿eh? Dice, por eso queríamos un juego de llaves para dárselo al más chico. Imagínense. Muchos regresan del más allá. Tal vez ajustar cuentas, a pedir perdón, a transmitir un mensaje importante para su pareja o para sus hijos. O tal vez no han completado su tarea en este mundo de los vivos. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en la siguiente emisión de Relatos.